Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, de hoy miércoles 13 de enero. A las 10:30 entrevistaremos al alcalde de la ciudad, Carlos González, para conocer la situación de los hospitales de Elche y cómo se está gestionando la vacunación y el control de esta pandemia en nuestro municipio, que se encuentra en un momento muy preocupante por el goteo de nuevos ingresos hospitalarios, el incremento de pacientes en UCI y el aumento de nuevos casos positivos. Ya conocen ustedes los datos actualizados por Sanidad y son malos, muy malos, sobre todo por el número de fallecidos por COVID. Elche ha perdido ya a 60 pacientes y hay 33 enfermos en las UCIs. Ayer la consejera de Sanidad anunciaba la ampliación de camas en los hospitales de campaña que se han levantado en las tres provincias para aliviar esa presión de los departamentos de salud más afectados. Ayer eran más de 4.000 casos positivos los detectados en la última jornada, con 92 fallecimientos en toda la comunidad. Cifras que nos indican la preocupante situación que sufrimos. Es crítica. Es por ello que se ha acelerado el ritmo de vacunación en nuestra comunidad y hoy mismo comenzarán a suministrarse las primeras dosis de la vacuna de Moderna. Con el alcalde, además, hablaremos del dinero que el Consejo destinará para ayudar a los sectores más castigados por las restricciones. No sabemos si se esperan más. También le preguntaremos sobre el estado de la Basílica de Santa María o sobre la nueva contrata de limpieza que entrará en vigor, como han podido ustedes escuchar, el próximo 1 de mayo. Pero antes, en la tertulia de los periodistas con Sacramento Alvear y Pedro Soriano, repasaremos la actualidad local con la entrada del nuevo año. Eso será en unos minutos. Antes, recordamos a los conductores que hoy, a partir de las 9:15, se cierra el tráfico el carrer mayor del Pla por trabajos en la calzada. Y ya es momento de disfrutar de la música que hemos seleccionado. Andrea Bassef es una cantante que ha fusionado el jazz con el bolero mexicano y fruto de esta mezcla, pues son las dos gardenias que ofrecemos hoy a nuestra audiencia para comenzar este día, miércoles 13 de enero de 2021. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponles toda tu atención, porque son tu corazón. Encontrarás en el calor de otra mujer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor porque existe otra mujer. Lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te

juntos tomaron tequila, cantando, riendo, llorando a la luna de Tepoztlán. Y los relojes huyeron del tiempo cuando alguien te dijo: señora, las diosas nunca se van. Y despertaron al amanecer, perdidos a rojos en tus negros ojos, heridos por el dolor. Cuando dijiste amar no es perder, San Pekín pa' arriba brindó con un viva, señora, por el amor. Y nos dijiste, permítame, voy a quedarme 5 minutos, 5 minutos, los que me quedan, y olvido el luto. 5 minutos, 5 y no más, 5 y no más. Knock, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knock, knocking on heaven's door. 5 minutos, 5 minutos, los que me quedan. 5 minutos, 5 y no más. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues a nosotros nos quedan muchos más minutos a lo largo de este programa La Glorieta, y cuando son las 9 y 18 minutos comenzamos aquí la primera tertulia del año con los periodistas Sacramento Alvear, a quien saludamos. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días. Bienvenido. Y a Pedro Soriano, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días a todos. Pues contigo vamos a empezar, porque la pandemia, evidentemente, hemos comenzado 2021 y esta pandemia no nos da tregua, por lo que sufrimos peores cifras de contagios, aumento de ingresos hospitalarios que el pasado año. Pedro, ¿quién son los responsables de esta situación? ¿Se puede responsabilizar? ¿Se pueden pedir responsabilidades políticas? Sí, yo creo que sí, la responsabilidad política siempre es exigible, porque tenemos gobiernos y ellos tienen la posición preeminente de saber más que los simples ciudadanos. Es decir, político, y además en este país, se rodea de asesores, se rodea de técnicos, se rodea de estamentos oficiales, donde hay, yo no lo dudo, gente que entiende, que sabe en todos los campos, y por supuesto en el sanitario también. ¿Que esto se veía venir? Pues yo, como ciudadano de a pie, me sentía ya un poco vacunado, valga la expresión, un poco vacunado de que esto ya se había pasado, habíamos tenido una primera ola, una segunda, y parecía que esto ya estaba más o menos, ya venían las vacunas de camino, como los Reyes Magos de Oriente, y parecía que tal. Y ahí, pues yo, como ciudadano de a pie, pues también me sentí un poco aliviado y posiblemente me relajé. Estoy hablando en primera persona, por no usar el plural majestático y descargar. No, es que había gente en los bares. Bueno, pues yo también he ido a algún bar que otro. O sea, aquí no estamos libres de culpa ninguno. Pero, como he dicho al principio, yo creo que la responsabilidad es exigible, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque quien gobierna tiene el derecho y el deber de saber más que nosotros. Saber más que nosotros en todos los campos. Y saber, y debía de haber sabido, y debía de haber estado asesorado. Y de hecho se oyeron voces que así lo aconsejaban, que venía una tercera ola y que iba a ser posiblemente la peor, que es lo que está ocurriendo. O sea que yo sí que creo que se pueden exigir y se deben exigir responsabilidades políticas. Igual que se deben exigir responsabilidades ciudadanas. Y empiezo por mí. O sea, yo me debía de haber abstenido de haber estado con gente que estuve durante estas fiestas navideñas, con amigos, conocidos, estuvimos pensando lo que he dicho al principio, que ya nos sentíamos vacunados en el sentido de que esto ya pasaba. Venía la Navidad, venía el Niño Jesús, los Reyes Magos, y todo esto no iba a ser como antes. Bueno, pues mira, esas voces, esos pepitos grillos que decían que esto podía ocurrir, han acertado. Y yo creo que los estamentos oficiales, había técnicos, médicos, sanitarios, científicos, biólogos, que estaban aconsejando a las administraciones que esto podía ocurrir. Pues Pedro lo ha dicho, los políticos deben ser más listos que nosotros, pero creo, Pedro, que ahí debemos ser nosotros más listos que ellos, porque a nosotros nos corresponde elegirlos, así que debemos tener un poco más más sabiduría a la hora de elegirlos. Sacramento Alvear, ¿hay responsabilidades políticas? ¿Se le pueden exigir? Yo creo que hay responsabilidades políticas por parte de todos, ¿eh? Es decir, tanto de los políticos como de los ciudadanos, como de mucha gente que va loca, que va haciendo cosas absolutamente increíbles con esos botellones, esas fiestas, esas situaciones absolutamente anómalas. Yo pienso que el común de los mortales, que la gente más o menos normal, la mayor parte de la población, sí que sigue las medidas que se adoptan por parte de las autoridades. Pero no estamos, ni pudimos en marzo, ni estamos pudiendo ahora contener el asunto. Mi sospecha es que esa cantidad de biólogos, de expertos, de técnicos que dice Pedro que deben existir, que existen en España, que además lo avisan, que lo dicen, que lo vuelven a decir, la realidad es que los gobernantes nacionales y autonómicos hacen bastante poco. No les hacen caso. O sea, no sé, es una cuestión de ir dando bandazos sin solucionar nada. Estábamos esperando lo que dice Pedro, la vacuna esta que él habla, que la vacuna real, la que ha venido, esperando la vacuna. Ahora resulta que no la estamos poniendo. Ahora resulta que... Sí, se ha acelerado. Ahora se ha acelerado, pero... Claro, porque el coronavirus ha dicho, claro, cuando y está, aquí estoy yo. Cuando está otra vez cerrando los hospitales porque ya no da más de sí. Entonces es un poco... Se ha acelerado. Yo creo que es eso, creo que la falta de visión de los políticos es grave, es una situación grave, está pasando en todo el mundo, tampoco es una cuestión solo de aquí, y no sabemos cómo atajarlo, y gran parte de la responsabilidad es del ciudadano. El ciudadano tendría que tomar medidas de autoprotección, que en muchos casos pues le echamos la culpa a los jóvenes, igual que le echamos la culpa a los bares, le echamos a lo mejor equivocadamente, pero bueno, es un mal que nos llega a todos, y en esta situación ni los políticos ni los ciudadanos hemos sabido resolverlo. Es más, estamos peor que cuando empezó. Vale, tú esta situación es evidente que la globalizas, por supuesto te doy la razón, pero ¿estáis perplejos de ver lo que está ocurriendo dentro del propio gobierno valenciano? Porque estamos viendo, cuando estamos peor que nunca, con estas cifras que son críticas, estamos viendo cómo Compromís, que es socio de gobierno, está diciéndole al PSOE que confinen. Podemos que confinen más, y el PSOE diciendo que no, que de momento no. ¿Esto es normal, que un gobierno de coalición discrepe a la hora de controlar esta pandemia, Pedro? Sí, yo creo que sí, que es lo normal, que un gobierno de coalición discrepe en esto y en muchos asuntos más que están discrepando en los últimos meses. Pero yo también pienso una cosa, que cuando lo vemos todos somos muy listos. Es decir, cuando vemos las orejas al lobo decimos, ah, mira, las tiene negras, ¿no? Pero ya se las hemos visto. Esto hay que decirlo antes de ver las orejas al lobo. Esto hay que decirlo con bastante más antelación, lo tenían que haber dicho estos grupos que has citado. Otros en otras partes también, de otro signo político, también lo dicen. Ya digo que el gobierno, las administraciones, cuando digo gobierno me refiero a toda clase, ¿no? De administraciones autonómicas, tal, municipales y nacionales. Todos tienen un asesoramiento especializado que les debería de llevar a tomar esas resoluciones y a evitar estos espectáculos de los gobiernos de coalición, que cada uno tira de la maroma del barco para donde más le conviene. Pero que lo que yo pienso es que también la responsabilidad de gobernar muchas veces es un equilibrio. En este caso, ¿qué ha pasado? Pues que posiblemente el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana está esperando, creo que esta tarde hay un consejo interterritorial sobre este asunto, me da la sensación de que ahí se van a decretar medidas extraordinarias, o sea, más medidas de confinamiento, puesto que tenemos Extremadura, Cataluña, Madrid, Baleares, creo, desbocadas en las ratios de incidencia. Entonces, bueno, pues seguiremos, gobiernos de coalición, como para responder a la pregunta del principio, seguiremos asistiendo a este tipo de disgregaciones de un lado y de otro. Lo que pasa es que a veces conjugar el equilibrio, yo no digo lo que se debe, vamos a ver, yo no digo que se deba confinar más o se deba confinar menos. Yo creo en que hay expertos y sabios que saben lo que hay que hacer en cada momento. Entonces, vamos a ver, yo creo que esta tarde mismo va a haber nuevas medidas, pero a nivel nacional. Sacramento. A ver, yo lo que veo como un auténtico desastre es que al principio de la pandemia el responsable de este tema a nivel del Estado aparezca delante de los micrófonos y de las televisiones nacionales para decir que, como mucho, este virus que viene de Asia, de China, a nosotros nos va a tocar uno o dos casos, vamos a tener como una gripe fuerte. Y luego se monta la que se montó. Ahora se está alertando otra vez desde hace un mes de la nueva cepa más contagiosa que se ha encontrado en Londres. Y aparece después de 10 días de vacaciones el señor Simón otra vez para decir, no, aquí en España uno o dos temas vamos a tener más en referente a eso. Con lo cual, las redes sociales se han echado a temblar y están hablando de que vamos a morir todos, porque si el Simón dice eso, significa que nos vamos a morir todos, ¿no? Por cierto, después de haber dejado pasar 400 aviones en este tiempo procedentes del Reino Unido. Han aterrizado en Barajas. Pero bueno, es decir, esto es un descontrol. A ese nivel es desorientar a la gente. La gente no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, es un problema. Por otra parte, os recuerdo que estamos bajo un estado de alarma nacional, aprobado por las Cortes. ¿Qué va a hacer la comunidad autónoma? ¿O pide autorización al gobierno, no sé si a las Cortes también debería pedirlo, para confinar o no confinar, o no puede hacer nada? Porque es un estado de alarma que llevaremos hasta mayo. Entonces, ¿aquí quién manda? ¿Aquí quién decide lo que hay que hacer? ¿Y cómo hay que hacerlo? Ese es el problema. No hay un organismo rector. Por supuesto, lo del comité de expertos sí. Vamos a abandonarlo, Pedro. Porque no está. Esto es en cuanto a la pandemia, el control de la pandemia a nivel general. Vamos, os voy a llevar más a Elche, Sacramento, porque también estamos asistiendo a un verdadero espectáculo el que nos está ofreciendo las responsables sanitarias, porque no sabemos qué está ocurriendo en el geriátrico de Altavix. Sabemos que de la noche a la mañana era un geriátrico que iba a ser el primero en ser vacunado porque estaba libre de COVID, y así, de repente, ya hay 42 infectados por COVID, dos de ellos residentes ingresados en el hospital. Pero, eso es lo que nos decían ayer. Es que es más grave esto, o sea, es que la situación del geriátrico de Altavix se sabe desde hace años. Hay un problema ahí desde hace años. No ha intervenido nunca nadie para solucionarlo. Ahora creemos que esto va a ser maravilloso y que porque venga el director general de Sanidad se va a curar, se irá a peor. Tenemos a la unidad a los militares saneando las instalaciones. Y ayer mismo, la semana pasada, el alcalde hablaba de que iba a hablar con la Consejería de Sanidad a ver qué estaba pasando. El alcalde de Elche iba a hablar ahora con la Consejería de Sanidad a ver qué estaba pasando. Oiga, ¿no tenemos noticias de eso? ¿Con la cantidad de protestas que ha habido sobre ese geriátrico? No tenemos. ¿Ahora se va a actuar? ¿Qué pretender? ¿Cuando empiezan a morirse? Es que, claro, es complicado, ¿sabes? Pedro, ¿piensas que el hecho de que políticas inclusivas estén en manos de Compromís pueda contribuir a que las relaciones con el PSOE, que Sanidad está en manos del PSOE, ahí puede haber una disfunción? ¿Que realmente esas rencillas políticas se hayan mezclado y esto sea un ejemplo? Hombre, yo creo que a tanto no llegue el caudal, ¿no?, de rencillas. Vamos a ver, como bien ha dicho Sacramento, geriátrico de Altavix, que nos dio una inmensa alegría cuando se inauguró, todavía me acuerdo yo, porque se dijo que ya empezaba, entonces funcionaba el asilo de ancianos, y este geriátrico, que fue, creo, pionero en su momento, y hubo una gran alegría ciudadana de ver que a Elche llegaban los geriátricos. Pero efectivamente, desde hace tiempo se sabe que ahí la cosa no funciona bien. Hay quejas de los familiares desde hace tiempo. Y claro, como dice el dicho, ¿no? Y esto es la guinda del pastel. nos viene la pandemia y algo que no funciona bien, empieza a funcionar peor o muy mal. Y efectivamente, pues tienen un brote grave que está como tú acabas de comentar. Y efectivamente, pues hombre, las autoridades municipales, aunque no tienen las competencias en todo lo que existe en la ciudad, entre ellas, pues no tiene una competencia directa en geriátricos. En otros países es otra cosa, ¿eh? Estoy acordando de Bélgica, que la administración municipal prácticamente interviene en casi todo lo, incluso colegios y demás. Pero claro, aunque no se tengan esas competencias, cuando una autoridad municipal advierte de que algo en su ciudad es tan importante como un centro que acoge a las personas mayores está funcionando mal, yo creo que tiene que intervenir, pero no de una manera tan suave y como siempre, que nuestro ayuntamiento siempre ha sido muy suave de cara a las administraciones superiores, digo, superiores autonómicas y estatales. Hay que poner las cosas en su sitio y decir, oiga, aquí hay que tener una intervención, pero drástica, porque esta administración de este centro geriátrico no está funcionando. Y bueno, y a los hechos nos remitimos. No sé, yo creo que va a ser un poco desastre lo que va a ocurrir ahí, porque parece que el brote está bastante arraigado y son personas mayores y por tanto siempre susceptibles de tener una incidencia de la enfermedad mucho mayor que en otro segmento de la población. Y hemos comprobado que cierta discriminación, porque no hay enfermeros en las bolsas de trabajo que quieran ir a los geriátricos porque tienen la gestión privada y evidentemente las condiciones laborales son mucho peores que las condiciones en la sanidad pública. Todos están en la sanidad pública y ayer mismo se quejaban los familiares de que el geriátrico de Altavix había pedido un enfermero de refuerzo al Departamento de Salud del Hospital General y este refuerzo ayer no estaba. No sé si o llegará un refuerzo que sí llega de la salud pública, de la sanidad pública, a otros geriátricos del Departamento del Vinalopó. El geriátrico de aquí, de Elche, de Altavix, pertenece al sistema sanitario público, ¿eh? O sea, no es que... Sí, pero la gestión está adjudicada. Vale, entonces la gestión adjudicada... Con lo que la contratación se hace por parte de la empresa adjudicataria. No sabe llevarlo y tú esperas a que se mueran, ¿o cómo está eso? ¿No puedes intervenir tú como gobierno? Como ya en tantos otros casos se producen. Claro, es que ese es el mal, que hasta ahora no se ha hecho nada en revertir esa situación. Yo ayer creo que en Teleelch, en el informativo, se ponía el representante de los familiares. Es que no encontramos enfermeros, es que no encontramos a nadie. Claro, no encontráis a nadie ahora. Si esto se hubiera planteado hace 2 años, estaríamos hablando de otra cosa. ¿Por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué, como dice Pedro, el ayuntamiento debe tener noticias y conocimiento de la situación de lo que se produce en su ciudad? ¿Por qué esperamos hasta el último momento? ¿Qué esperamos? ¿Conseguir ahora los enfermeros que se rifan la gente a precio de oro? Pues no va a ser posible. ¿Quién interviene entonces en esto? ¿Ahora qué hacemos? Dime. Yo soy la administración pública, pero tengo una contrata. Cambiar el modelo de gestión las residencias, ese es el debate. Habrá que hacerlo. ¿No, Pedro? Sí, lo que pasa es que ahí vamos a tropezar con otros problemas. Efectivamente, yo me imagino que en el pliego de condiciones de adjudicación de esa contrata tienen que venir causas extraordinarias o excepcionales por las que la contrata, la administración, la puede rescindir. Y yo, que no, en este momento, ni me he leído ese contrato, por supuesto, y el derecho administrativo ya se me parece un poco difuso, pero yo me imagino que esa cláusula tiene que existir ahí. Y en un momento dado se puede echar mano de eso, porque efectivamente en estos momentos estamos asistiendo a una administración que está dando los resultados que está dando, por lo tanto, mala administración, no ha habido unas medidas de seguridad dentro de ese centro, y luego, pues efectivamente, la falta de personal cualificado para atender a esas personas. De todas formas, con o sin cláusula, yo creo que la pandemia, en situaciones extraordinarias, sí autoriza a la Consejería de Sanidad tomar el control, no el rescate de la concesión, pero sí tomar el control, que eso es lo que también el alcalde decía hace 2 días que reclamaba a la Consejería de Sanidad, que tomase el control de la residencia de Altavix. Sí, pero fíjate, mira otro de los males que se producen, que es muy curioso esto, es decir, mire, nosotros somos los familiares de estos enfermos y querríamos entrar a atender lo que usted no puede, lo que usted no está haciendo, querríamos hacerlo nosotros. Y la Generalitat le dice, no pueden entrar. No pueden entrar porque hay que resguardarse del COVID. Ya, nos resguardamos del COVID, pero mi madre se muere. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no puedo entrar, usted no contrata a nadie, no se rescinde la contrata. Sanidad, a nivel valenciano, de la Comunidad Valenciana, está perdiendo la cabeza, tratando de rescatar un hospital en Torrevieja, porque tal y porque la sanidad pública, se están invirtiendo un montón de esfuerzo y de trabajo en eso, cuando aquel hospital funcionaba o está funcionando bien, y sin embargo aquí no se hace absolutamente nada. Yo coincido con Pedro, lo hemos hablado muchas veces, es que aquí las autoridades municipales históricamente no han tenido ningún peso específico en otras administraciones, y estamos en esas, ¿sabes? También hay muchas quejas de los usuarios de los centros de salud. No sé si vosotros habéis ido últimamente a los centros de salud, pero la situación es también crítica, Pedro. Sí, vamos a ver, es que, como decía el dicho aquel, cuando el mal viene de Almansa, todos alcanzan, ¿no? O sea, aquí cuando algo afecta a una parte de la sanidad, pues como vaso comunicante se traslada a todas partes. Yo, en fin, soy usuario de un centro de salud y efectivamente quise tener una entrevista, la verdad es que tampoco era una cosa urgente, con mi doctora, y me encontré, porque tengo la aplicación en el móvil para facilitar las cosas, que lo único que dan son consultas telefónicas y ni se sabe, y con un plazo de una semana o un poco más para una consulta telefónica. Sí, me imagino que, bueno, desistí de hacer la consulta, pues tampoco me urgía, tampoco una cosa grave, pero vamos, estoy esperando a qué estoy esperando, porque la verdad es que esto no parece que no tiene fin, pero efectivamente los centros de salud pues también están como están, manga por hombro. Y parece que también hay una deficiente gestión de las pruebas, no se hacen muchos PCRs y los pocos que se hacen, bueno, pues se citan a los pacientes que vayan a los centros de salud, muchos de ellos son personas mayores, y allí los tienen horas esperando en una cola y con el frío de estos días. Sacramento. Yo creo que además, aquí de la culpa de las administraciones y de la culpa del sistema sanitario, lo que es absolutamente reseñable es que llevamos prácticamente un año con este problema y todavía no podemos atender las soluciones más básicas como son eso, las pruebas PCR o las vacunaciones o tal. El otro día me mandaban un meme, de estos que surgen cuando hay alguna historia, en el que había un grupo de soldados puestos con el brazo estirado y un médico poniendo vacunas. Y decía, en el ejército, en la mili, nos vacunaban a 5.000 un día. Y no pasaba nada. Bueno, ¿cómo no se ha planificado eso? Y lo de las PCR, sobre todo a las personas mayores a las que se ha de esperar, y a los ciudadanos que no tienen acceso. Yo no he tenido que hacer uso de ningún servicio sanitario, pero sí que conozco vecinos y tal que andan preocupadísimos porque no les contestan el teléfono, les dan plazo para no sé cuándo. A mí me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, y como nadie me atiende, me duele más todavía, estoy peor. Entonces, claro, luego llegará un momento que habrá que definir quién se ha muerto con COVID y quién se ha muerto por el COVID, porque no lo han atendido teniendo el COVID como excusa. Entonces, eso es grave, pero es que insisto, llevamos un año con esto y aún no sabemos cómo hacerlo. Eso también es cierto. Muchos ahora se preguntan, ¿pero cómo después de casi un año de pandemia están ahora preocupados porque los hospitales se saturan? Pedro, ¿consideras que ha habido tiempo suficiente para haber planificado mejor las camas? Pues yo no tengo tampoco esa información tan técnica. Y lo que sí que presumo es que, como en muchos otros casos, lo urgente no ha dejado tiempo para atender lo necesario, que se dice. A mí me da que hemos ido desde que se dijo esto no es un bichito chino que no nos afecta, hasta que le vimos los cuernos al toro, hemos ido atendiendo, tapando huecos, tapando agujeros, tapando cosas que urgentes, sin que diese tiempo a decir, oiga, que esto ha venido para quedarse de alguna manera, ¿no? Porque luego parece ser que las vacunas también, en el plazo de un año, habrá otra vez que hacer otra tanda de vacunación y entonces se verá si también tiene que ser masiva a toda la población o no. O sea, que la aceleración de todas las urgencias, de todos los fuegos que había que apagar, yo creo que ha restado tiempo para una planificación, sentarse a decir, ¿dónde estamos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos Eso yo creo que es la cosa. Y eso es también algo crónico en este país. O sea, si es que ahora lo estamos viendo en sanidad, pero en cuántas cosas, inundaciones de agua, terremotos, yo qué sé, que me venga a mí. No, te voy a poner otro ejemplo y así cambiamos de asunto. Por ejemplo, porque no se ha planificado el deterioro que sufre nuestra piedra monumental. Tenemos la zona acordonada y no sé para cuántos días más, en la puerta de San Juan de Santa María o la puerta de la Resurrección, la tenemos acordonada por el desprendimiento que se han producido de cascotes de su fachada, debido evidentemente a esa degradación que sufre esa piedra caliza que tenemos en todos los monumentos. Esto es un claro ejemplo de cómo no se ha actuado concretamente. Tenemos más monumentos, pero vamos a hablar de Santa María, que es el que más problemas está dando, porque no es la única vez que se han producido desprendimientos. Yo, como sabes, soy partidario de la idea de que el Ayuntamiento de Elche no cuida lo que tiene, no sabe defender lo que tiene. Es más, a veces lo deja perder, lo echa a perder. El tema de Santa María hace años también, pero muchos años, que se sabe que se está degradando la piedra. Porque es una piedra de Ferriol, que es muy caliza, que al final se desgasta enormemente, ¿no? En su día era la piedra que había a mano para poder hacerlo y si no, no se hacía, entonces se hizo así. Entonces, ¿por qué no se coordina un equipo de expertos para decir cómo se puede hacer? Se presupuesta y se acometen obras. ¿Por qué no se arregla? Ahora ya lo del parque, el restaurante del parque municipal es un destrozo, ya se ha perdido. Eso es una propiedad municipal que se ha perdido. Lo de donde estaba la estación Fénix, el chalet de aquel enorme, está destrozado. Para podar las palmeras tenemos que traer palmereros de fuera para poder podar las palmeras porque no tenemos aquí. Ahora hemos descubierto que no somos capaces de mantener económicamente el patrimonio de la humanidad que se llama palmeral. Estamos, oiga, mire, no sé, no haga nada del futuro, pero por lo menos conserve lo del pasado. Es que claro, al final, pero esto es trágico también, ¿eh? No creas. Y con Santa María es la sede donde se realiza uno de los patrimonios de la humanidad que tenemos. Como se caiga la cúpula, vamos a ver qué hacemos. ¿Dónde colgamos el cielo? De momento se está cayendo a trocitos la fachada. Esperemos sí, que las cornisas de la fachada. Las cornisas. Y además en una puerta que lleva con la red puesta décadas. Pues imagínate. Pedro, es un claro ejemplo de cómo se está cuidando el patrimonio. Al margen de que Santa María pertenezca a la Iglesia y no sea competencia del Ayuntamiento. Pues sí, es complejo, pero también nos hemos acostumbrado a que los monumentos parece que tienen vida propia y que no necesitan nada. Y no es así. Yo de Santa María, pues de ver caer piedras no solo en ese lado de la fachada, sino en el de la plaza, en el de la puerta principal de Nicolás de Bussi. Esto es una pandemia particular de este monumento que existe desde hace ya tiempo. Yo me imagino que en esto de conservar monumentos algo se habrá hecho en algún sitio. Sí, se ha hecho. Os voy a informar. Sí, porque lo hemos publicado hace un mes, creo. Recordar que la concejal de urbanismo aquí mismo explicaba que se había encargado un estudio a unos técnicos de Caldemorón sobre el estado de la piedra monumental en Elche, porque como ha dicho Sacramento es una piedra con mucha arenisca que se va degradando, se va desintegrando con el paso del tiempo y la última reparación que se hizo pues no ha funcionado porque no sé si se le pone una especie de pegamento de silicona, pero no funciona, con lo que ahora han encargado a unos técnicos pues un nuevo sistema para poder fijar la piedra y evitar que se degrade. Al menos eso sí que hace un mes que lo publicamos. Están estudiando cómo evitar esa desintegración, porque no solo estamos hablando de Santa María, Palacio de Altamira, Calahorra o las Clarisas, entre otros muchos sillares. Pero perdona, Ros, digo yo una cosa. ¿Es Santa María la única iglesia, el único monumento que está construido con piedra arenisca en el mundo? Porque yo me imagino que la piedra arenisca, si es muy de aquí de Elche, se construyó, antes se construiría la mezquita, me imagino. Sí, pero con otro tipo de piedra quizá. De que son las canteras del Ferriol, las canteras que hay, la cantera de los peligros, la cantera de Mariano Ro. La arenisca es una piedra común, creo yo. Digo, por si existe algún estudio en otros monumentos, en otras ciudades, claro, en otros países, de cuestiones similares a lo que está ocurriendo en Santa María, no sé, para avanzar un poco más deprisa, para jamentar en cabeza ajena, decir, oiga, que esto me pasó a mí hace ya 30 años y las soluciones que arbitramos fueron estas. Digo, por tenerlo en cuenta, no digo por seguir al pie de la letra lo que se hizo en otros sitios, pero sí por lo menos un comité de expertos que empiece de cero a ver qué pasa con la piedra arenisca. Pues bueno, pues no sé, yo creo que en algún sitio habrá algún caso similar en el que se pueda aprender algo. Por eso han llamado a los de Caldemorón. Tenemos incluso hasta dos universidades aquí al lado, una en Elche y otra en Alicante, e incluso con estudios de geología que pueden hablar precisamente de esos temas. Quiero decir que es una cuestión, a veces, simplemente de una voluntad política. Por cierto, si la Iglesia de Santa María se está cayendo o se está teniendo problemas y es la sede de uno de los patrimonios de la humanidad, lo correcto sería que el señor alcalde llamara al señor obispo para decirle, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto, la parte que le corresponde a usted más la parte que me corresponde a mí. Porque a eso sí que se llegó a un acuerdo con las clarisas. El ayuntamiento se quedó a las clarisas e hizo un convenio con el obispado para poder cambiarlas de ubicación. ¿Qué hemos hecho con las clarisas? Tener la propiedad del este. ¿Y qué más? Nada. Nada. También está cerrada. Esa es otra de las asignaturas pendientes. La verdad es que la gestión sobre el patrimonio, ¿qué nota le das, Pedro Soriano, a este ayuntamiento? Concretamente a este gobierno, porque de los anteriores ya han pasado. No, pero es que no es una cuestión solamente de este gobierno. Es de los anteriores. Pero tenemos que examinar al actual, Pedro. El pobre actual se lo va a cargar todo. Toda la herencia patrimonial que tiene. Cuando realmente de aquellas lluvias vinieron estos lodos, ¿no? De aquellos polvos vinieron estos lodos, ¿no? Pero que efectivamente, pues creo que lo hemos dicho muchas veces en esta tertulia, o sea, el patrimonio es algo como que, bueno, que parece que nunca es urgente, parece que son monumentos, parece que eso siempre va a estar ahí. Y solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, cuando se cae una cornisa, cuando se cae una piedra, cuando está a punto de y gracias a quien sea que no ha ocurrido una desgracia, pero entonces, ¡ay!, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto se debía de tener en cuenta mucho antes de que caiga esa piedra al suelo con el riego que eso supone. Pues esperemos que ese estudio pueda fructificar y den con la tecla, con el sistema adecuado para fijar los sillares de nuestra piedra monumental. Y nos quedan 10 minutos para terminar, Pedro Soriano. Vamos con la noticia de la semana y quizá del año. Ya se ha firmado la nueva contrata de basuras, pero os pregunto, ¿podremos resistir con esa vieja maquinaria de 20 años de Urbaser hasta el 1 de mayo, que es cuando empezará a funcionar la nueva contrata? Bueno, el 1 de mayo empiezan las actuaciones por barrios, pero la maquinaria nueva yo he leído que viene a final de año. Sí. Tendremos al alcalde ahora a las 10:30 y se lo preguntaremos. Sí, y luego sobre todo la imagen más esperpéntica es el tema de la recogida de los contenedores de nuestro término municipal, de lo que son las zonas rurales. Yo, de verdad, o sea, el deterioro de muchas zonas del campo de Elche, donde se sitúan los contenedores, incluso los propios contenedores, están para echarlos al contenedor, o sea, es lamentable, yo empezaría por ahí, no sé, porque bueno, dentro de lo que cabe en la ciudad, pues al final se barre y todo lo que hemos tirado fuera de la papelera o del contenedor, al final se recoge, pero el deterioro en las zonas del campo a mí me parece monumental. ¿Sacramento? Por sí. Donde yo transito. ¿Sacramento? Sí, no, Pedro, ¿aguantaremos hasta todo el año con esa maquinaria obsoleta? No tenemos más remedio que aguantar porque no hay otra solución. Lo que no sabía yo era que la nueva iba a venir dentro de un año. Va a tardar la un año. La maquinaria nueva va a tardar a final, bueno, de, a final pongamos, de este año. Sí, eso es lo que dijeron, creo. Pero de todas formas... Va a tardar más que el AVE, que tenía que venir en enero, ¿no? Es verdad, no hemos hablado de la AVE. Va a tardar un poquito más que el AVE, entonces. Sí. Dios mío, no sé qué vamos a hacer hasta entonces. Llevas razón, Ross, tendríamos que empezar a preocuparnos. Pero mientras tanto, lo que habría que sacar partido es de la estructura de trabajadores que tiene la empresa, que se va a quedar, cómo va a aumentar o cómo va a disminuir, porque hemos crecido en población. Habrá que dar también mayor cantidad de servicios. y no solamente trayendo maquinaria eléctrica que no consuma diésel o que no consuma gasolina, habrá que plantear otra estructura de acción sobre los barrios. Me parece que fue ayer cuando lo presentaron, ¿no? Sí, ayer. Oía que iban a poner un bombo de estos nuevos, ¿cómo se llama? Un contenedor nuevo. Ajá. Para otro tipo de residuos. Sí. Vale. El quinto contenedor. Sí, el quinto contenedor. Pueden tener todos los contenedores que quieran. Pero hay veces que en mi barrio, por cierto, algún contenedor de papel, algún contenedor de vidrio, está a rebosar las cosas por fuera y no se ha pasado. No es frecuente, pero suele ocurrir. Eso multiplícalo por los Y luego, cuanto más contenedores pongan, que es otra de las cosas que yo veo grave en este pueblo, cuanto más contenedores pongan, menos aparcamientos hay. Si además hay otros departamentos municipales con una política de eliminar aparcamientos para permitir el Elche Verde 2030... El Elche sostenible. El sostenible y tal, sí, todas estas cosas, ¿no? Entonces ya peor todavía. Porque, en fin, hay que acostumbrar a la gente al reciclaje, que yo lo veo correcto, lo veo muy bien, ¿no? Pero bueno, hay que buscar las fórmulas. Y la verdad es que me ha sorprendido esto de que a final de año llegue la maquinaria nueva. Eso me parece mucho tiempo, ¿eh? Le preguntaremos, porque en unos minutos tenemos al representante sindical de Comisiones Obreras, Iván Campello, previsto para entrevistarle precisamente por la puesta en marcha de esta contrata. Queremos saber en qué situación se encuentran los trabajadores y si pueden aguantar con la maquinaria obsoleta de hace 20 años, porque ellos mismos dicen que es que se está cayendo. Es que vamos a comenzar 2021 peor de lo que hemos dejado 2020. Por eso os pregunto, Pedro, ¿echas de menos ya al 2020? Bueno, vamos a ver. Había un dicho eso que decía que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero vamos, yo no creo. No, yo miro esperanzado al 2021. Y en cuanto al... tomando el hilo del contenedor ese nuevo, la verdad es que yo no es que esté muy viajado, pero algo viajado sí que estoy. Yo me acuerdo que en Italia, en Inglaterra, existe ese cuarto contenedor que decía mi hija, dice, esto es basurilla, dice, lo que no es orgánico, no es papel, no es cristal, no es plástico, se echa aquí, ¿vale? Pero yo sí que me di cuenta de otra cosa, el sistema de contenedores no es el mismo, es decir, en esos países los contenedores están en los edificios y en las casas particulares. Y no es un punto donde se tira la basura en la calle, sino la gente tiene la basura dentro de su casa y saca su contenedor, son unos contenedores con ruedas, un poco más grandes de lo que es un cubo, bastante más grande, lo saca, pasa el camión y lo vacía. En Italia incluso me acuerdo que cada día se recogían, igual era un día orgánica y papel, otro día plástico y vidrio, otro, o sea, y cada uno de un color. Así que no sé a veces si el seguir con la inercia de ese contenedor, que al final es un punto de basura, de mal olor, que molesta, que en el campo degrada el territorio, no sé si a lo mejor, pero claro, ya estoy llegando yo tarde a todo esto, porque si ayer se firmó el nuevo pliego de condiciones y así lo registra la nueva contrata, no es tiempo ahora de aportar ideas. Sacramento y Pedro, vamos a terminar, porque quedan 6 minutos, hablando de la seguridad en las pedanías, porque nos han confirmado que hay una oleada de robos. ¿Pensáis? Han tomado posesión de su cargo nuevos funcionarios, 17, de los cuales 10 son policías locales, y el alcalde decía que quieren incorporar este año 64 nuevos policías. ¿Vosotros pensáis que también se ha descuidado esas promesas y esos anuncios que se hicieron años anteriores con la puesta en marcha de esa brigada de la policía local para vigilar el campo de Elche, esa brigada rural, Sacramento? Bueno, es evidente que la brigada rural, es decir, la protección del campo debe acrecentarse, incluso hablando con los propietarios, con la gente que vive en las distintas partidas rurales, sobre todo en casas aisladas, para que incorporen las nuevas tecnologías que hay de detección de intrusos, de llamadas inmediatas, de alarmas, etcétera, etcétera. Hombre, la policía, el problema que tenemos es que no podemos estar haciendo crecer las plantillas de la policía para que cada barrio tenga un equipo completo, para cada barrio, cada pedanía, tenga un equipo completo de agentes. Pero también aquí no sé hasta qué punto hemos organizado bien el tema, porque yo recuerdo cuando se hablaba de la policía de barrio, la policía de intervención inmediata, directa, para hablar con los vecinos, para solucionar las cuestiones, y luego todo aquello pues se vio que era francamente difícil, porque requiere una gran cantidad de agentes. Yo pienso que en este tema de las pedanías, sobre todo, debe combinarse la presencia policial física, activa, es decir, estar con los coches, estar dando vueltas por las distintas partidas, con el planteamiento para los vecinos de algún sistema de esto, de detección, de situaciones anómalas, de riesgo inmediato, de llamada a centrales de alerta o incluso a la propia policía. Hay que hacer algún sistema así porque quien tiene una casa en el campo está vendido, no tiene ningún tipo de protección y, claro, no va a tener un policía en la puerta cada día. ¿Pedro? Sí, vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa. La pandemia sanitaria nos está abocando a una crisis económica que todavía pues no sabemos a qué alcance va a tener. ¿Esto qué supone? Pues que hay gente que, hay personas que por lo que sea, pues al quedarse sin recursos económicos, pues se van a un camino que no es el más aconsejable, que es el de la delincuencia, robos, hurtos y demás. Bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo comparto la idea con Sacramento de que no vamos a tener un equipo policial para cada barrio, para cada, porque eso no hay presupuesto que lo soporte, eso no, eso tenemos que entonces hablar de impuestos y tenemos que hablar de mayor presión fiscal. Y luego resulta pues que la pandemia también, con la crisis económica que está conllevando, pues tampoco están los tiempos para, o sea, que una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo con Sacramento, también por parte de los propios vecinos, de los propios interesados, que me dicen que ahora esto se ha modernizado mucho, que incluso existen unos mecanismos que tú instalas en casa por un precio muy asequible y en el móvil, cuando no estás en casa, puedes detectar movimientos, etcétera, etcétera. Pues un poco de todo. Y quizás, pues sí, las zonas rurales pues siempre han sido las hermanas pobres, que vamos a decir, que necesite un poco más de plantilla policial para el campo, pues tampoco lo veo mal. Tampoco lo veo mal. Pues vería ahí más una, en este tema de la protección privada, por llamarlo de alguna forma, no solamente policial, vería más interesante una acción municipal para hablar con la gente del campo sobre estos nuevos sistemas de protección y de alarma, para que, en fin, para convencerles, para explicarles y tal, porque hay que tener en cuenta que mucha gente que vive en el campo, en las casas sobre todo más solitarias, son gente mayor, no se fían, no saben exactamente de qué se está hablando. Hay que explicárselo, ¿no? Hay que tener un equipo de gente o un sistema para decir, mire, usted esto puede hacer y nosotros ayudaremos en tal. Y esta llegará la alarma a tal sitio directamente y nosotros responderemos de inmediato. En fin, un poco tener este buena vista para con las personas, ¿no? Decir, no, vamos a hablar de esto, venga, ya sabemos que están ustedes preocupados y nosotros también. Por otra parte, parece que lo que había era un grupo organizado. No solamente era una cosa de hambre hoy, sino que era un grupo organizado que iba saltando sistemáticamente determinadas zonas, ¿no? Tenemos que poner el punto final, Sacramento. Porque te pido, no, ya no hay más tiempo. Queda un minuto para llegar a las 10 de la mañana. Y eso sí, te voy a pedir, Sacramento, un ejercicio de reflexión. ¿Y qué crees tú que hay que hacer para mejorar este 2021? Para mejorar la calidad de vida de los ilicitanos e ilicitanas. Pues no sé, yo creo que... ¿Qué le pides al equipo de gobierno? Al equipo de gobierno le pido más agilidad y más rapidez en solucionar las cuestiones históricas, porque no hemos hablado aquí de los problemas históricos, estamos hablando solo de los nuevos, ¿no? Más agilidad, más presencia de Elche en las instituciones superiores, tanto autonómicas, provinciales y nacionales. Y ¿me has quitado el micro? No. ¿No? Pues entonces he dejado de oír yo. Bueno, pediría eso, es decir, más iniciativa municipal, más de lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? De dar un golpe en la mesa y decir, señores, en Elche queremos esto, ¿no? Y necesitamos esto. Con lo cual, bueno, pues es una cuestión que yo creo que va a ser importante. Y luego la población normal y corriente, seamos más sensatos en este tema de la pandemia, ¿no? Pedro, ¿qué le pides al equipo de gobierno? Porque ya los Reyes Magos llegaron, ya dejaron sus regalos y no sé si te han apañado a ti. Pues yo le pido reflexión, calma, estudio y planificación, que creo que a pesar de que, en fin, como hemos venido diciendo en la tertulia, hay temas urgentes que a veces no dejan ver a más largo plazo, pero sí que tengan eso en cuenta y de que a Elche le sigue faltando una renovación de aquel plan estratégico que tuvo en su día y que yo creo que hace falta ya empezar a ver y preparar la ciudad para cuando, esperemos que sea pronto, acabe la pandemia y la situación que nos vamos a encontrar. Y la huella que nos vaya a dejar esta pandemia en el municipio. Claro. No sabemos qué tipo o qué municipio nos dejará esta pandemia. Muchas gracias, Pedro, por participar en esta primera tertulia de 2021. Nada, a vosotros por invitarme, es un placer. Sacramento, gracias también por venir al estudio. Bueno, gracias a ti, ya te digo, y coincido con Pedro, por invitarme y porque podamos aquí compartir con compañeros sobre temas importantes. Ya hemos llegado a las 10 de la mañana, ya tenemos que despedir a nuestros colaboradores, los periodistas Pedro Soriano, que ha participado por teléfono, y a Sacramento Alvear, que ha venido pues al estudio de Teleelche en Radio Marca. Estoy haciendo este breve resumen de esta tertulia, en la que hemos abordado los temas de cómo se ha controlado o cómo se está controlando la pandemia en Elche, de cómo se ha gestionado el patrimonio cultural por los desprendimientos que hemos sufrido o que ha sufrido la Basílica de Santa María después de las lluvias del temporal Filomena, y también hemos hablado de la nueva contrata de basuras que acaba de firmarse y que entrará en vigor el próximo mes de mayo. Así como estábamos terminando pues de las prioridades desde 2021 y de la seguridad en el Camp de Elche, entre otros asuntos de la actualidad local. Esta ha sido la tertulia y esta ha sido la información y el resumen para quienes a partir de este momento nos siguen por la señal de Teleelche. A ellos les damos la bienvenida a este programa que comenzó a las 9 de la mañana aquí en el 101.4 de Teleelche Radio Marca. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Los fines de semana son para disfrutar en La Mesa. Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres comerte un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos, con todas las medidas de higiene y seguridad. Cada fin de semana, en Elche, Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández, 8, reservas al 966-670-430. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965-43-3464. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Es hora de renovar tu viejo coche. Ven a Juan Agulló Citroën y llévate un Citroën C3 Field de kilómetro cero con navegador, llantas aluminio, pantalla táctil de 7 pulgadas, climatizador, tejido urbano rojo, 82 caballos y 1200 de motor, por tan solo 11.300 euros. Son unidades limitadas. Ven a por el tuyo. Juan Agulló Citroën, Avenida Libertad 60, 647-1940-00. ¿Te imaginas un lugar donde las rebajas van más allá? Donde reciclar tus prendas usadas tiene premios, regalos directos y además ahorras colaborando con ONGs. No imagines. Disfruta de tu oasis de compras seguras en Lalyub. Próxima parada, Lalyub destino oasis. Descúbrelo en cclalyub.com. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y vamos a seguir hablando de esa nueva contrata de limpieza y basura que se firmó ayer, la adjudicación por parte de la empresa, la Unidad Temporal de Empresas, formada por la actual adjudicataria Urbaser y por FCC. Una unidad temporal de empresas que pondrá en marcha la nueva contrata ya formalizada a partir del próximo mes de mayo. Pero desde la sección sindical de Comisiones Obreras en Urbaser se ha pedido que la implantación del nuevo servicio sea lo más pronto posible, porque dicen que la actual contrata con 20 años de vida no puede seguir funcionando en buenas condiciones ni para la ciudadanía ni para la plantilla por esa maquinaria tan obsoleta que tienen que soportar. Pues bien, para hablar precisamente de cuál es la situación en estos momentos de la actual contrata de limpieza y de basura, tenemos con nosotros al representante sindical de Comisiones Obreras, Iván Campello. Muy buenos días, Iván. Hola, muy buenos días, Romery. Es urgente que esa implantación del servicio total, no parcial, sino total, sea lo antes posible, porque estamos hablando de mayo para algunas cosas, para final de año de 2021, para la nueva maquinaria. A ver, sí que es urgente, ya veríamos diciéndolo desde hace mucho tiempo. De hecho, hemos estado ahí contigo en alguna ocasión, que es evidente que lo hemos solicitado desde hace mucho tiempo, que sea lo más pronto posible. A ver, sí que es verdad que ahora pues ya por fin le vemos el final a esta agonía que hemos ido teniendo poco a poco. Entonces es urgente principalmente por lo que hemos ido diciendo desde el principio, que tenemos una ciudad que ha crecido mucho con respecto a lo que se hizo hace 20 años, que hoy en día tenemos un montón de servicios que se tienen que actualizar. Y aparte de eso, pues que evidentemente maquinaria, servicios y demás, que nos dejan un sobretrabajo a todos los trabajadores, y no creo que estamos haciendo un trabajo sobreesfuerzo para intentar paliar toda esa carencia que tenemos. Pues Iván, eso es lo que quiero saber de ti, el sobreesfuerzo. Has calificado de agonía lo que estáis soportando, la plantilla, los trabajadores. ¿Cuál es el servicio que dais a diario? ¿Cuál es el servicio que debe ser actualizado lo antes posible? ¿Han contado con vosotros para priorizar la puesta en marcha de los servicios? Porque, claro, su implantación va a ser de forma gradual, no puede ser total. Sí, es evidente, ya lo sabemos que no puede ser total, y en eso ya sí que han contado con nosotros desde el primer momento, y eso es de agradecer a tanto al Ayuntamiento como las distintas constantes que hemos tenido con la empresa, que han contado con nosotros en cuanto a las aportaciones que hemos ido haciendo, han ido recogiendo muchas de ellas, y eso es de agradecer al equipo de gobierno actual que nos ha contado en todo momento para que vayamos haciendo aportaciones y demás. En cuanto a la implantación, sabemos que tiene un proceso, sabemos que esto no es de hoy para mañana, y lo que queríamos es que se adjudicara cuanto antes, eso es de agradecer que sea cuanto antes. Sí que es verdad que sí que hemos pedido que se agilice lo más posible, porque lo que es prácticamente en todos los servicios, pues está paliando el tema de la maquinaria pues con trabajos manuales. Entonces, pues claro, ese apoyo que se le da al barrendero, esas condiciones que se tienen que sacar, la recogida de los campos y demás, pues ahora mismo pues se está paliando con sobreesfuerzo, ¿no? y con tanto de la propia plantilla de conductores, de peones y conductoras y peones también, como mecánicos, etcétera, que si no es por este esfuerzo que están haciendo estos mecánicos y estos conductores y estos peones, no estaría saliendo el trabajo conforme está saliendo. Que queremos que venga cuanto antes, por supuesto, porque queremos dar una imagen a la ciudad totalmente diferente a la que se está dando actualmente, que no digo que sea mala, pero sí que digo que es mejorable, porque ese apoyo que nos darían desde toda esa maquinaria pues nos haría dar una imagen bastante bastante mejorable. Claro, ¿cuáles son los puntos calientes, digamos, del trabajo actual? Para los usuarios podemos ver contenedores en las pedanías, sobre todo, que no se recogen, o que la recogida no es diaria o no es periódica. A ver, sí, la recogida sí que se hace periódica en prácticamente toda la ciudad. Sí que es verdad, y sobre todo en las pedanías, pero sí que es verdad que esa poda que no se recoge diariamente, parece ser que está recogida en unos nuevos servicios que aún no los tenemos todos delante, pero que sí que parece ser que hay algo previsto para que esa poda que hay fuera se pueda dar un servicio mejor. Pues toda la maquinaria que pueda ser más frecuente, las rutas más frecuentes, pues todo eso es evidente que lo son uno de los puntos calientes de la pedanía. El otro de los puntos calientes es el barrido manual. Si todo el barrido manual que se hace tiene un apoyo de maquinaria, como está prevista en el pliego, de una maquinaria muy importante, sobre todo la pequeña, que es la que se ve en el día a día, en los parques, en las aceras, en todos esos sitios, pues al final pues podremos volver a estar como estuvimos en su día con la escoba de oro y lo que haga falta, porque sí que podemos dar esa contestación. La plantilla está haciendo ese trabajo y queremos seguir dando esa imagen a todo el mundo. La ciudad también ha crecido. ¿Qué barrios son los que no se contemplan en la actual contrata? ¿O no hay servicio o apenas hay servicio? A ver, sí zonas? que sí sí que se, a ver, se ha ido paliando unas cosas con otras, porque el propio, la propia empresa, la y el ayuntamiento han llegado a ciertas mejoras durante los 20 años. No es que la contrata la tengamos de hace 20 años y no haya ido cambiando. Pues sí, puestísimo que ha ido cambiando desde entonces, y han habido nuevas ampliaciones, han habido nuevas modificaciones, pero hay cosas que, pues eso, en los campos, evidentemente, en todos los servicios que se han ido haciendo, pues los extrarradios que se han ido ajustando, los polígonos, pues etcétera, etcétera. Todos esos sitios son los puntos calientes que todo el mundo sabemos que faltan ese esfuerzo y que vienen contemplados en la nueva contrata. Y, en fin, pues todo eso, los extrarradios, los polígonos, pues todo eso es lo que más sufre. Iván, y con la nueva contrata se ha contado con ampliación de plantilla, va a ser necesaria, porque si se incrementan los servicios, ¿se incrementa también la plantilla de trabajadores o qué va a ocurrir? ¿O se contratan los nuevos servicios a otras, se subcontratan a otras empresas? No está contemplado en el pliego la subcontratación a otras empresas, y evidentemente debe de conllevar una ampliación. Aún no sabemos exactamente cuál va a ser la ampliación que debe de contemplar, pero especialmente en los servicios de fin de semana es donde se tiene que contemplar una mayor ampliación de la plantilla. Eso, vamos, solo el hecho de leer los pliegos ya se ve que tiene que haber una ampliación importante en la plantilla, al menos del fin de semana. Ayer se firmó la contrata. ¿Vosotros tenéis el calendario de implantación del servicio? ¿Os han pasado información? ¿Sabéis la nueva UTE cuál va a ser su hoja de ruta? No. Sabemos que no estuvimos en la empresa no han estado diciendo ciertos detalles y nos han estado diciendo que la implantación inicialmente será, al menos de parte, en mayo, pero el resto de implantaciones progresivas no. Aún tenemos pendiente sentarnos con la empresa y con la nueva empresa y con la actual y bueno, cerrar el calendario ese, porque esta nueva contrata viene a nosotros, laboralmente nos vienen involucradas muchas cosas que estaban vinculadas el convenio con la entrada de la contrata, y por lo tanto tenemos que sentarnos para vincular las dos cosas, porque una cosa es la contrata y otra cosa es las relaciones laborales que podamos tener a partir de ahora con la UTE. ¿Cuáles van a ser esas relaciones laborales? ¿Vosotros qué vais a pedir? Porque la contrata aumenta el precio, aumentan los servicios, ¿se va a pedir un aumento salarial o mejores condiciones? Hay que negociar, ¿no? La adquisición de la plantilla. Bueno, evidentemente, cuando viene la contrata, solo ya el hecho de entrar la contrata ya va a haber una mejora en la plantilla, eso es evidente, lo hemos hablado muchas veces, y luego, además de eso, bueno, nosotros tenemos convenio ya durante, bueno, en este año aún está en vigor el convenio que firmamos por 4 años, y nos tocará, pues en el año que viene, pues negociar los futuros, que pues entendemos que también tienen que ir aparejados a todo como está la situación. También quería comentarte una cosa, Rosemary, que hoy en día que tenemos en la plantilla, como has preguntado antes, del estado actual de la contrata, no solo el estado actual, sino la situación que tenemos ahora mismo con el tema del COVID. Nosotros sabéis que somos una empresa de trabajo esencial, que lo hemos tenido somos trabajo esencial, evidentemente, y ahora mismo estamos ya empezando a padecer, como el resto de la ciudad, la cantidad de contagios que empiezan a dar. Creo que debemos todos extremar, lo hemos ido diciendo a todo el mundo, extremar las precauciones internas y externas, porque lo estamos empezando a padecer ya en la propia empresa, donde ya tenemos gente y compañeros ingresados en condiciones bastante, bastante malas. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué estragos está teniendo el COVID? ¿Tenéis un brote laboral, por lo que has dicho? A ver, brote laboral parece ser que es un brote social, pero sí que es verdad que afecta, como en todos lados, somos parte de la sociedad y estamos muchos de los que estamos afectados. Realmente parece ser que contacto laboral no ha habido prácticamente. Es verdad que nosotros tenemos muchos trabajos en solitario, no somos una fábrica donde estamos todos dentro de una misma fábrica y nos podemos contagiar, pero sí que es verdad que aún así tenemos contactos, eso es así, como en todos los aspectos de la sociedad. Pero vamos, que el que ha venido concretamente, tenemos ya algunos ingresados, y la verdad que entre ingresados y gente que está y tal, pues hay ya un número importante, no sé decirte ahora mismo, pero rondando la veintena de personas entre contagiados y contactos. Entonces, pues bueno, creo que tenemos que entre todos hacer un llamamiento para que extrememos las precauciones, porque nos va la vida en ello. Y tanto, pues con ese mensaje nos quedamos. Hay que extremar las precauciones porque evidentemente la situación en Elche ha empeorado. Y supongo que de esa veintena de enfermos de casos positivos que hay en la plantilla de Urbaser, ¿hay graves? ¿Hay compañeros que están ingresados en estado grave? Sí, al menos tenemos conocimiento de uno concretamente que está muy grave. Sí, está en el hospital general en estado muy grave. Sí, esperemos que vaya mejorando con el tiempo, pero a día de hoy he tenido contacto con la familia y me han dicho que está muy grave. Pues al igual que las 33 personas que están en estos momentos ingresadas o que estaban ayer ingresadas en la UCI, al igual que para todos ellos, les deseamos desde aquí una recuperación inmediata, por supuesto, como al resto de pacientes ingresados. Por supuesto. Iván Campello, muchas gracias por explicarnos cuál es el trabajo que estáis realizando los que habéis sido trabajo esencial, trabajadores esenciales durante los peores momentos del confinamiento más duro, y supongo que ahora también ustedes siguen siendo trabajadores esenciales porque también se les está exigiendo limpieza exhaustiva de las calles. Sí, pronto supuesto, comenzará, pronto se le, vamos a tener al alcalde aquí y le vamos a preguntar, evidentemente, si se va a reforzar la limpieza en las calles. Bueno, sí, a día de hoy se hacen baldeos y demás para baldear sobre todo lo que es las zonas calientes de centros de salud, en fin, todo lo que se venía haciendo antes. Hemos sido esenciales, seguimos siendo esenciales, pero sí que es verdad que el mensaje que quiero transmitir es que estamos, por lo menos, en una situación peor que cuando estábamos al principio. Es la sensación que tenemos nosotros. Pues muchísimas gracias, Iván Campello, representante sindical de Comisiones Obreras y del Comité de Prensa de Empresa de Urbaser. Muchas gracias, Unai. 101.4, Teleelch, Radio Marca. ¿Estás pensando en vender tu coche? Tenemos la mejor opción, Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Tus expertos en automoción de toda la vida ahora tasan tu coche y te hacen la mejor oferta de una forma ágil, cercana y profesional. Si estás pensando vender tu coche, no dejes de concertar una cita en Wallscar de Grupo Paredes Automoción, wallscar.es, o visítanos en Sor José Falcorta 37, Elche, Wallscar. El calor más confortable y a los mejores precios está en Ferroque y la Llave. Estufa pellet, 695 euros. Calefactor horizontal, 16,50. Estufa eléctrica halógena, 19,95. Detectores de gas, humo y monóxido. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida. Realizamos presupuestos sin compromiso. En Elche, Ferroque y la Llave. Nuevo acceso por Concepción Arenal 176. Con parking para clientes. Y ferreterialallave.com. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Con todas las medidas de seguridad. En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. Apoya al comercio local. Ya está aquí Mercaria, la app móvil donde encontrarás el comercio de tu barrio, el de confianza. Tomás el verdulero, Ana la farmacéutica. No te expongas, no hagas colas. Pide con Mercaria y recoge tu pedido cuando esté listo. Juntos apoyemos al comercio local. Hagamos crecer nuestro barrio con Mercaria. Entra en mercaria.com o descárgate la app para iOS y Android. Mercaria. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. ¿Quieres una conexión a internet veloz, sin cortes y con todas las garantías? Disfrútala al mejor precio con los 1000 megas de Cable World. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Más velocidad, más servicios, más cerca de ti. Cable World Fibra. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¿Te gustaría tener un Volvo? El coche con la tecnología en seguridad más avanzada del mundo. Pues estás de suerte. En Ankara Motor disponen de 45 unidades del Volvo XT40 y XT60 con precios exclusivos y entrega inmediata. Aprovecha este mes los descuentos únicos en Volvo Ankara Motor con entrega inmediata. Ankara Motor, tu concesionario Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Es tiempo, cuando son las 10 y 22 minutos, de iniciar la ronda de noticias con nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Hoy tenemos esos datos actualizados de ayer, de la Consejería de Sanidad, lo hemos dado. También tenemos la presión hospitalaria y en unos minutos tendremos al alcalde, al que le preguntaremos por la situación del Hospital IMED, que nos consta que ya está recogiendo pacientes que los están desviando hacia la sanidad privada desde la pública, no solo de Elche, sino de otros lugares. Sí, para conocer también ese balance diario de hospitales que, como bueno, nos viene informando el alcalde a diario, bueno, pues va subiendo esa presión hospitalaria día a día. Y ayer, bueno, pues conocíamos que ya hay cerca de 200 personas ingresadas entre los dos hospitales. De ellas, vamos a ver la UCI. Vamos a ver la botella medio llena, ¿vale? Digamos que todavía no hemos llegado a los 200. Vale. No hemos llegado todavía. Lo necesitamos, Marga, porque las noticias son críticas. Son terribles. En las últimas semanas ya lo decían, que después de estas fiestas navideñas subiría el número de contagios, y lo estamos viendo con esta tercera ola. Así que, bueno, no hemos llegado a los 200 todavía. Bueno, como tú dices, veamos ese vaso. Bueno, seamos positivos al menos, para, bueno, de cara a lo que nos viene al parecer. Sí, porque los contagios en la Comunidad Valenciana ayer, la consellera de Sanidad decía que son más de 4.000 casos positivos en toda la Comunidad Valenciana. Supongo que los casos en Elche también. Tenemos al alcalde ya preparado, así que hoy, ¿qué previsiones tenemos? Bueno, pues tenemos la presentación de la programación del Escorchador, y además también se presentarán, bueno, pues diferentes novedades relacionadas con este espacio escénico. Así que, bueno, esas son las previsiones que tenemos para hoy. Y te dejo, bueno, ya con el alcalde, que está aquí en el estudio. Sí, lo tenemos ya. Pues muchas gracias, Marga, porque vuelves a la una. Vuelvo a contar a la una, esas previsiones, a contar también cómo han ido los trabajos de saneamiento de la fachada de Santa María. De la fachada de Santa María, después de la caída de esos cascotes debido al temporal. Por supuesto, en la web también iremos actualizando a lo largo de toda la mañana. Y en el Telenit, a partir de las 9:30, todas las imágenes de la jornada. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, Ros. Aceleramos esta ronda de noticias. Gracias, Marga. Y nos vamos ahora con la información deportiva. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana a los entrenamientos para preparar el choque de Copa del Rey. Se da este sábado a las 12 del mediodía en Vallecas contra el Rayo Vallecano, a partido único, 16avos de final. El conjunto ilicitano intentará pasar a octavos, pero con un ojo o los dos puestos en la final del próximo martes en Pucela contra el Valladolid. El problema que ahora mismo tiene Jorge Almirón son las bajas. Hombres como Guido Carrillo, Tete Morente, Lucas Boyé, Fidel, Diego González, incluso Iván Marcón expulsado, no van a poder estar casi ninguno de ellos para el partido frente al Valladolid. Tan solo Marcone, que está expulsado, sí podría jugar en la Copa del Rey. El técnico ilicitano, que pide fichajes y que también entiende que está capacitado para sacar esta situación adelante. Jorge Almirón. Esto es parte del fútbol, sabíamos que iba a ser duro y es para lo que están preparados. Yo me siento preparado, los jugadores también lo van a hacer, cambiar un poco la dinámica de los resultados, y el esfuerzo va a estar de parte de ellos. Así que sé que es un momento difícil, pero bueno, no es para cualquiera, y yo me siento capaz y lo vamos a cambiar esto. Espero que pueda reforzar el equipo lo mejor posible, que puedan llegar lo antes posible y que el equipo sea competitivo nuevamente. Nuestra profesión es así. el entrenador vive de esto, cuando las cosas están bien, igual está siempre alerta de que el tiempo cambie y cuando las cosas no salen también. Pero bueno, ya estoy acostumbrado a esto, para mí no siento presión, no vivo la presión de esta manera, simplemente busco soluciones. Así que no, obviamente me preocupa por los resultados, porque los jugadores se lesionaron, porque están tan tristes, tan preocupados, pero es eso. Después el otro todo relativo. Pues lo que no es relativo es el cese de Pablo Machín en el Alavés o de Michel en el Huesca. Aquí han sido efectivos sus despidos por los malos resultados. Por cierto, desearle toda la suerte del mundo a Pacheta, José Rojo Martín Pacheta, que es el nuevo técnico del Huesca. El hombre milagro en el Elche Club de Fútbol ahora es rival de los blanquiverdes. Hasta luego. Pues hasta luego, ya lo hemos visto, Pacheta en el Huesca. Y ahora cerramos esta ronda de noticias con Vicente Bordonado. El tiempo, en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, el anticiclón sigue garantizando la estabilidad atmosférica con cielos despejados y noches frías. De hecho, durante la madrugada hemos tenido cielos despejados, temperaturas negativas en el sur del Camp de Elche. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, una temperatura que durante buena parte de la noche no bajó de los 6 grados. Mientras que en pedanías pegadas al Parque Natural de Londo, como Matola, Algoda o Pusol, se han alcanzado temperaturas negativas en torno a menos 1, menos 2 grados. Heladas mucho más localizadas en esas pedanías. En otras, como Algorós, la temperatura prácticamente no ha bajado de los 3 grados, al igual que en Valverde. En Santa Pola, una mínima en torno a los 5 grados. Para hoy, estabilidad atmosférica, cielos despejados. Por la mañana, viento en calma, puntualmente flojo de noroeste. Por la tarde, se activará el sistema de brisas con vientos muy flojos de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 14-15 grados. Mañana jueves, más de lo mismo, aunque en el último tramo de la tarde llegarán algunas nubes de tipo alto e incluso de tipo medio. Viento flojo de componente terral, temperaturas en ligero ascenso, las diurnas máximas en torno a los 15 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada alcanzarán los 6 grados aquí en la ciudad. Y en las pedanías pegadas al Parque Natural de Londo, de nuevo rozaremos los 0 grados o incluso temperaturas negativas. De cara al último tramo de la semana, viernes, sábado, domingo, estabilidad atmosférica con cielos despejados. Domingo por la tarde veremos algo de nubosidad de tipo alto, temperaturas máximas en torno a los 14-15 grados, y es que continuará el tiempo anticiclónico con noches frías mínimas que en la ciudad rondarán los 5 grados. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. Las rebajas de Hogar Mobiliario te van a sorprender. Compra ahora y comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, salones, dormitorios, cocinas, vestidores, iluminación. Rebajas en las mejores firmas de interiorismo. Comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. TAE cero, rebajas únicas en interiorismo de vanguardia. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues puntual a su cita ha acudido hoy el alcalde de la ciudad, el máximo representante de este municipio, Carlos González, a esta cita en la que vamos a repasar la actualidad local y con el que vamos a comenzar hablando de la situación extraordinaria que estamos viviendo. Hemos comenzado 2021 con peores datos que en 2020 en cuanto a contagios por COVID. Carlos González, muy buenos días. Hola, muy buenos días. 2020 terminó para usted personalmente también un año malo, porque estuvo una semana ingresado en el Hospital General. ¿Está ya usted recuperado al 100%? Bueno, porque se necesita a un alcalde recuperado al 100%. Bueno, muchas gracias por interesarse por mi estado de salud. En efecto, estoy totalmente recuperado. He tenido que estar unos días ingresado en el hospital como consecuencia de una dolencia que yo diría que no ha sido grave. Lo que pasa es que estar ingresado en el hospital siempre suena aparatoso y preocupante, pero en cualquier caso, gracias sobre todo a la profesionalidad, a la dedicación, en este caso, del personal del hospital, pues afortunadamente me reincorporé el día 21 a mis tareas en el ayuntamiento, concretamente al pleno de la corporación municipal que tuvimos el día 21, y desde entonces bueno, estoy recuperado, trabajando y cogiendo fuerzas. He empezado con esta pregunta personal, pero era porque quería que comprobar si usted como alcalde ha podido ver el trabajo de los profesionales sanitarios y el desgaste de estos profesionales que en el Hospital General, por ejemplo, ahora están teniendo una presión asistencial mucho más elevada que el pasado 20 de diciembre. Sí, en efecto. Bueno, en los días en los que estuve en el hospital, tuve la oportunidad, desde luego, de poder conversar con muchos profesionales de la sanidad pública ilicitana y también de percibir en aquel momento la preocupación por lo que iba a ocurrir en enero. Yo creo que todos éramos conscientes de que las Navidades iban a dejar unas consecuencias negativas en términos de contagios que finalmente se han producido, y al mismo tiempo también percibir esa sensación de agotamiento después de muchos meses muy duros, muchos meses muy intensos, y también en la antesala de una tercera ola que se preveía difícil y compleja como está siendo. Pues entonces, si era consciente, si estuvo con ellos, si ellos ya lo decían, ¿por qué no fue más reivindicativo como político? ¿Por qué no exigió medidas más restrictivas? Porque hay que responsabilizar a los políticos de lo que nos está ocurriendo. Bueno, vamos a ver, yo creo que se han adoptado medidas adecuadas y proporcionadas en la gestión de la pandemia en todo momento, máxime en estas Navidades. Yo creo que las Navidades comenzaron de una forma, y a medida que se vio venir la tercera ola en Europa y también en otras regiones de España, el gobierno valenciano ha ido restringiendo, adoptando medidas más restrictivas y, por tanto, restringiendo el ámbito de contacto social. De hecho, días antes de las Navidades se adoptaban medidas reduciendo el número de personas que podían reunirse en espacios públicos y privados, reduciendo horarios, reduciendo el horario de toque de queda. Es decir, creo que se han ido adoptando medidas tendentes a reducir y limitar el contacto social. Aún así, es evidente que estamos inmersos en una tercera ola que se ha manifestado con extraordinaria crudeza, no solo en nuestro país, sino en nuestro entorno. Uh-huh. Hemos visto cómo Alemania, cómo Italia y cómo Francia, pese a prácticamente estar confinadas, están teniendo datos terribles. O el propio Reino Unido, que escuchaba hoy datos aterradores, sí, pese a que están confinados. Por lo tanto, yo creo que se están adoptando las medidas proporcionadas y adecuadas en nuestro país y en nuestra comunidad. Creo que aquí no se trata de elevar el tono de voz, sino se trata de analizar la situación, de escuchar a los técnicos y de ir dosificando las medidas, y yo creo que se puede ver en nuestro entorno, ¿no? Es decir, creo que en los países en los que se están tomando medidas extraordinariamente restrictivas, la tercera ola está haciendo estragos también. Por lo tanto, creo que estamos ante una situación muy complicada en la que hay que mantener la cabeza fría, ser capaz de analizar la situación y tomar decisiones equilibradas, prudentes y tendentes a preservar la salud fundamentalmente, y también a favorecer el que mantengamos ciertos niveles de normalidad en el ámbito social y económico. Con lo que está usted justificando, lo que Ximo Puig, esas medidas de toque de queda a las 10 de la noche, porque desde Compromís y Podemos están pidiendo confinamientos más duros. ¿Usted considera que se deben realizar confinamientos más duros como Compromís, su socio de gobierno, está exigiendo, o como Podemos, también socio de gobierno del Botánic? Yo creo que establecer una competencia sobre quién es más exigente o sobre quién reclama medidas más duras entre partidos de gobierno no me parece razonable. No me parece razonable. Yo creo que lo que tiene que haber es un proceso de análisis de la situación, de los datos epidemiológicos, de la situación hospitalaria, escuchar a los técnicos, a los profesionales y a partir de ahí en el seno del gobierno establecer un debate dentro del gobierno que permita luego tomar decisiones por consenso. Eso es lo que me parece razonable. Establecer aquí una competencia de yo pido más dureza, medidas más restrictivas, creo que es un debate que no favorece. Pero está sobre la mesa, Carlos, y usted estuvo ayer con Chimopuch y la población, hay bulos que pululan por las redes sociales diciendo que va a haber un confinamiento más duro. ¿Qué tenemos de certeza en estos momentos? De los bulos y de las fake news, digo lo que ha dicho oficialmente la Generalitat Valenciana. Es decir, los bulos sobre confinamiento son bulos sobre confinamiento, por lo tanto no tienen ningún valor. Lo que hay sobre la mesa es una situación preocupante que está en todo momento sometida a análisis. Es posible, es decir, yo creo que el propio presidente y la propia consejera de Sanidad han dicho que en función de la evolución de la pandemia, de la situación epidemiológica, de la situación de nuestros hospitales, de nuestras UCIs, en función de eso se irán tomando decisiones, pero las decisiones se van tomando a medida que va evolucionando la situación. Por lo tanto, yo creo que frialdad, cabeza fría, análisis, responsabilidad y menos demagogia. Porque hay veces que algunos se dejan llevar por la demagogia y por las ganas de notoriedad. Y creo que en una situación como la que estamos viviendo hay que dejar de lado esos elementos y hay que fundamentalmente anteponer el interés general a cualquier otra circunstancia. Sí, porque no ayuda en nada saber que hay distintas versiones en cuanto a las medidas restrictivas. ¿Y cuál es la situación, Carlos, en los hospitales en Elche a día de hoy? Sabíamos el día de ayer. El día de hoy eran 160 ingresados. Pues la situación responde a lo que estamos viviendo, un crecimiento constante, un crecimiento diario que hace que cada día haya más personas ingresadas, más contagiados, más ingresos en planta y más ingresos en UCI, lo que hace elevar la presión y por tanto la preocupación. Si los datos que manejo no son erróneos, hoy tenemos en planta 175 personas en ambos hospitales y en UCI 37. Lo que quiere decir que se va produciendo un crecimiento diario, un crecimiento constante que lleva a que cada día la presión hospitalaria es mayor. Eso nos tiene que hacer reflexionar y hacer reflexionar al final es apelar a la responsabilidad individual y a la necesidad de que cada uno de nosotros reduzcamos nuestro contacto social porque la transmisión, los contagios se producen como consecuencia del contacto social fundamentalmente. Evidentemente hemos crecido desafortunadamente son 37 pacientes en UCI. ¿Pero los hospitales están preparados para aguantar este crecimiento? Bueno, por el momento sí. ¿Nuestros hospitales tienen plan de contingencia? Porque hemos visto como espacios como el gimnasio o la capilla ya han sido habilitados con más camas para pacientes de COVID en el general. Precisamente porque tienen planes de contingencia, van habilitando nuevos espacios y van tomando decisiones para ir por delante de las circunstancias, para ir previendo y poder ir atendiendo esta situación que se está generando. Insisto en la idea fundamental. Yo creo que tenemos que ser conscientes del momento que estamos viviendo, tenemos que ser plenamente conscientes de que estamos en la tercera ola, de que el virus sigue transmitiéndose de una forma muy intensa y eso exige que todos asumamos esa responsabilidad individual, que es la clave para frenar la capacidad de transmisión y de contagio que tiene el virus. Usted ha dicho que hay que las medidas restrictivas se irán tomando a medida que se analicen los datos, pero que las que se han tomado hasta ahora son equilibradas y prudentes. ¿Lo son porque ustedes también tienen muy en cuenta los sectores económicos, la economía, no solo la salud, aunque la salud sea lo primero? Hombre, yo creo y que se que lo digo por las críticas, por ejemplo, de los hosteleros que pudimos ver en toda la Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que aquí no puede haber un debate entre salud y economía. Es decir, la salud es lo primero porque sin salud no puede haber nada más, ¿no? Por lo tanto, la gran prioridad es proteger la salud de los ciudadanos y en base a ese criterio el Gobierno de España, las comunidades autónomas, nuestra comunidad autónoma, están actuando desde que comenzó la pandemia. Si bien es cierto que hay que tomar decisiones pensando también que hay sectores económicos que se ven afectados como consecuencia de la crisis sanitaria y sus repercusiones. Es cierto que hay sectores, bueno, es indudable, no es cierto, es indudable que hay sectores económicos que están sufriendo sobremanera. El turismo, por ejemplo, es uno de los sectores económicos más afectados en el conjunto del país y en nuestra comunidad, que es una comunidad eminentemente turística. Cuando uno piensa en los hoteles de nuestra comunidad, en la actividad de las aerolíneas, etcétera, sí. Pues sí, sabemos que el turismo se ha hundido. Ni que decir tiene que el turismo se ha caído en el mundo y se ha caído en el país que lideraba el turismo en el mundo, que es España. Por lo tanto, es indudable que la pandemia está dejando gravísimas consecuencias. Consecuencias que también tienen su repercusión en sectores industriales y en sectores de servicios como la hostelería y el ocio. Ayer mismo tuve una reunión, como hicimos público, con el presidente de la Generalitat, los presidentes de las diputaciones de Valencia, Castellón y Alicante y con los alcaldes de Valencia, Castellón y Alicante para analizar la situación y para sumar esfuerzos, coordinar políticas y dar una respuesta en toda la comunidad valenciana a estos sectores que están sufriendo, concretamente a la hostelería, al ocio, a las fiestas, sectores que como consecuencia de este frenazo de actividad que se ha producido, pues necesitan un respaldo, necesitan un apoyo directo de las administraciones que hemos decidido sumar esfuerzos, coordinar iniciativas y políticas y trabajar juntos para ayudar a estos sectores. ¿Se va a reunir con esos sectores esta tarde o solo con el de la hostelería para hablar precisamente de todo lo que los acuerdos de ayer? Sí, bueno, indudablemente hemos venido manteniendo reuniones semanas atrás y ahora, una vez que se ha producido esta, entiendo, importante novedad producto de la reunión y de los acuerdos esbozados en el día de ayer, hoy vamos a tener una reunión con los colectivos vinculados a la hostelería en nuestra ciudad para trasladarles cuál es el esquema de trabajo que se está diseñando y cuál es el horizonte al que queremos llegar y que estamos preparando. De eso hablaremos en otra ocasión, pero lo importante, ha dicho que su prioridad es proteger la salud de todos. ¿Se está protegiendo la salud de los personas mayores, de los geriátricos, concretamente el de Altavix, por la lluvia de críticas que ha caído sobre las administraciones, sobre todas las administraciones, por la desidia y el abandono en que se encuentran estos residentes? Bueno, indudablemente, yo nunca he evitado decir con claridad que me preocupa la situación del geriátrico, de la residencia de tercera edad de Altavix. Lo he dicho en numerosas ocasiones. Creo que hay una situación complicada, una situación compleja, que requiere de una intervención decidida. Y también he establecido dos niveles. Yo creo que ahí hay problemas de fondo. En esa concesión administrativa hay problemas de fondo que se tienen que ir resolviendo para evitar la problemática que subyace, es decir, los problemas estructurales, y hay una problemática coyuntural que es la derivada de la pandemia que hay que atender de forma inmediata. Ayer tuvimos una junta de portavoces en la que estuvo presente la directora de Salud Pública, Antonia Soriano, en la que nos informó de las medidas, de las decisiones y de las actuaciones que se están llevando para que en el corto plazo Sanidad contribuya desde Sanidad se contribuya a normalizar la situación en este geriátrico. Y de fondo está la otra cuestión en la que estoy convencido, porque he hablado con responsables de la Consejería de Políticas Inclusivas, estoy convencido de que están trabajando para resolver los problemas de fondo que tiene esa concesión administrativa. Yo insisto, me preocupa, nos preocupa lo que pasa en la residencia de Altavix. La administración autonómica tiene que hacer un esfuerzo para garantizar y proteger la salud de los residentes, en este caso de las personas mayores que allí viven y uh-huh. que son vulnerables y requieren claro. la mayor y mejor atención posible. Son los más vulnerables. El ejército ha terminado ya la desinfección y el brote de COVID está controlado o sigue aumentando el caso de positivos en la residencia de Altavix. ¿Sabe, uh-huh. tiene información? Bueno, saben que hicimos gestiones en cuanto se produjo esta situación. Personalmente entré en contacto con la delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana para requerir la intervención urgente del Ejército, de la Unidad Militar de Emergencias o de una unidad especial dedicada a estas tareas. Se ha producido esa actuación, que yo creo que era necesaria y que es positivo que se haya producido, y por las noticias que tenemos del día de ayer, facilitadas por la directora de Salud Comunitaria, la cuestión que tiene que ver con el número de positivos está estable. Como estamos en unas situaciones mala por el número de contagios, quizá igual que la primera ola, ¿va a haber desinfección de los espacios públicos? Se lo ha pedido a la actual adjudicataria. Acabamos de hablar con el representante sindical y estaban hablando que la plantilla también tiene, aparte de que la maquinaria está obsoleta, la nueva empresa adjudicataria tiene bajas por COVID en la plantilla. Una veintena de trabajadores están afectados por COVID, según el representante sindical. ¿Se va a poder desinfectar los espacios públicos, como vimos en la primera ola? Bueno, en el momento que sea requerido y que se considere que es útil y necesario llevar a cabo actuaciones de ese tipo en determinados puntos estratégicos, ni que decir tiene que, con independencia de que en la plantilla pueda haber alguna incidencia de la epidemia, la plantilla, es decir, el servicio está dimensionado para poder llevar a cabo esas actuaciones. Por lo tanto, yo lamento que haya también en ese servicio público se esté produciendo una situación en la que también hay un cierto número de personas afectadas por la epidemia, pero en cualquier caso eso no pone en riesgo el que se puedan prestar con normalidad el resto de servicios. Se lo preguntaba también porque ayer mismo firmaban ustedes la nueva contrata, que va a entrar el servicio, no va a poder implantarse de forma total antes del primer trimestre, sino a partir de mayo entrará en marcha el nuevo servicio y a final de año la maquinaria nueva. ¿Podemos aguantar tanto tiempo? Yo creo que hay que decirlo en positivo. Es decir, afortunadamente va a entrar el 1 de mayo en funcionamiento la nueva contrata y afortunadamente a final de año se incorporará prácticamente la totalidad del material. Hay que pensar que estamos hablando de un contrato extraordinariamente complejo en el que los equipos, los materiales, toda la infraestructura hay que, una vez que la empresa adjudicataria ha ganado el concurso público, tiene que proceder a encargar todo ese tipo de equipamientos, materiales, infraestructuras, etcétera, ¿no? Entonces, organizar un servicio de esas características requiere de un cierto periodo de tiempo. Es imposible de la noche a la mañana tener 30 camiones con las características que tienen los camiones de recogida basura, que no se compran en un concesionario, sino que se encargan y se realizan específicamente para este tipo de concesiones. Por lo tanto, un poco por situar las cosas, considero que la entrada en servicio escalonada del nuevo contrato a basura es lo que corresponde, es lo que se hace en todos los municipios y lo vamos a hacer en un tiempo récord, en un tiempo adecuado, muy adecuado. Vale, hemos hablado. ¿Eso qué significa? Bueno, pues eso significa que en 2021 2021 empieza a funcionar el nuevo servicio y que nos marcamos un objetivo ambicioso, y es que Elche vuelva a ser una de las ciudades más limpias de España como consecuencia del gran esfuerzo inversor que la ciudad va a hacer en mecanizar y modernizar un servicio que estaba absolutamente obsoleto, con equipos obsoletos e insuficientes. Algo que heredamos, tengo que decirlo, heredamos ya obsoleto y que hemos sido capaces de gestionar para que a partir de ahora tengamos un servicio moderno del siglo XXI que nos ayude a ser una ciudad limpia y que también sea una palanca que nos impulse hacia ese objetivo de la capitalidad verde europea, que está relacionado con el medio ambiente y con la capacidad de gestionar bien nuestros residuos. Pues le doy la razón, necesitamos pensar en positivo, así que voy a pensar en positivo al formularle la siguiente pregunta, porque la vacuna es la esperanza y sobre todo queremos transparencia en cuanto al proceso de vacunación. Sabemos que se ha acelerado ese proceso de vacunación. ¿Qué datos tiene usted en Elche de cómo se está llevando a cabo la vacunación y si termina este mes de enero la vacuna para todo el personal sanitario de centros de salud y residentes de geriátricos y discapacitados, y cuál va a ser el siguiente paso? ¿Tiene usted información de ese proceso de vacunación? Estoy convencido de que el Consejo, de que la Consejería de Sanidad va a seguir actuando con la máxima transparencia y facilitando toda la información a los ciudadanos del ritmo que se lleva a cabo en la Comunidad Valenciana en lo que a esta importantísima campaña de vacunación se refiere. Hoy leía con satisfacción que la Comunidad Valenciana se ha convertido en la segunda comunidad después de Asturias que mayor celeridad está generando en esta campaña de vacunación. Eso es bueno para la comunidad, y si eso está pasando en la comunidad, también estará pasando en nuestra ciudad. La información que nos daba ayer la directora de Salud Comunitaria, más allá de las cifras, hablando de colectivos, es que se está trabajando con los dos grandes colectivos prioritarios en este momento y se espera que en enero esté totalmente cubierta la vacunación de, por una parte, de todas de las personas más vulnerables, las personas, los mayores que residen en los geriátricos, de todo el personal sanitario, y a continuación se fijaba el objetivo de las personas dependientes, que de los grandes dependientes, que son también los más vulnerables. Ese es el objetivo con el que se está trabajando a corto plazo. Nos indica que el ritmo es el adecuado, que se está trabajando bien y que por lo tanto la campaña de vacunación va a buen ritmo en nuestra ciudad. Estoy mirando el reloj, casi no hay tiempo y todavía no hemos repasado otras noticias también que han sido actualidad durante esta semana, y hemos visto cómo se ha acordonado la zona de la Puerta de San Juan, de Santa María. ¿Qué pasa con la piedra monumental? ¿Van a poder poner freno al deterioro de todos los sillares, no solo de Santa María, sino de los monumentos que tenemos aquí? Bueno, estoy esperando un informe sobre la situación acontecida en el día de ayer en la terraza de Santa María. Quiero saber exactamente qué pasa. Indudablemente es motivo de preocupación. Una vez que dispongamos de ese informe, podremos ver cuál es el estado y qué decisiones hay que tomar. En cualquier caso, se han adoptado medidas preventivas en un primer momento, que es lo que corresponde. Afortunadamente no se ha producido ningún daño más allá de lo estrictamente material. Creo que eso es lo importante. A partir de ahí vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Santa María no es competencia del ayuntamiento, si lo es. Bueno, Santa María es propiedad del obispado. Santa María tiene un valor simbólico indudable para el conjunto de la ciudad. Claro. Es patrimonio de los ilicitanos, es el lugar donde se celebra el misteri, que es patrimonio de la humanidad, por lo tanto, prácticamente por su importancia, tiene una importancia extraordinaria. ¿Por qué lleva tantos años así? con una red precisamente en esa puerta donde se ha producido el desprendimiento, fijada. Yo tengo que decir con grietas y con desprendimientos. Creo que es necesario que se lleve a cabo una mayor inversión en nuestro patrimonio histórico. Creo que de eso se tienen que corresponsabilizar distintos ámbitos, desde el propio obispado hasta, desde luego, todos los organismos que gestionan el patrimonio histórico y el patrimonio cultural. Y nosotros vamos a estar ahí como ayuntamiento, que no tiene competencia directa en esa materia, pero vamos a estar ahí intentando facilitar, favorecer, impulsar, hacer para que se pueda revertir esta situación. Santa María requiere de inversión en conservación, en definitiva, tenemos que garantizar que siga conservada en el estado adecuado. Santa María no es competencia del ayuntamiento, sino del obispado, como lo ha dicho, pero sí es competencia del ayuntamiento las Clarisas. ¿Qué pasa con el convento de las Clarisas? ¿Por qué no se acomete una restauración? ¿Por qué no se ha rehabilitado íntegramente? Bueno, el convento de las Clarisas, en primer lugar, tengo que decir que creo que ahí se hizo una excelente gestión, obteniendo para el patrimonio municipal ese exponente tan relevante de nuestro patrimonio histórico. Se han llevado a cabo actuaciones que han puesto en valor parcialmente ese inmueble que tiene un indudable valor patrimonial, y permítame que vayamos poco a poco. Es decir, las Clarisas son muy importantes, tienen un extraordinario valor, pero creo que tenemos que ir llevando a cabo actuaciones que están antes, que son más prioritarias que esa rehabilitación. Es decir, es muy deseable, pero en el orden de prioridades, sí, creo que hay algunas cuestiones que van por delante. La pandemia ha cambiado todas las prioridades, por eso, y esta situación extraordinaria que estamos viviendo y preocupante también, por eso quiero acabar esta entrevista preguntándole cuáles van a ser las prioridades de 2021. Sus prioridades, las que va a poner en marcha, las que necesita esta ciudad. Después de haber visto lo que ha pasado, lo que hemos vivido en 2020, tengo que decir que la primera prioridad para 2021 es contribuir con el resto de administraciones públicas a frenar, a mitigar el impacto de la pandemia en nuestra ciudad. La prioridad, la auténtica prioridad, es la emergencia sanitaria y es atajar también las consecuencias sociales y económicas de esa emergencia sanitaria. Lo que hicimos en 2020, poner el presupuesto, poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación al servicio de frenar las consecuencias sociales y económicas y al mismo tiempo la parte sanitaria de la crisis derivada de la pandemia. A partir de ahí, lo he dicho con absoluta claridad, es decir, la gran prioridad es favorecer el dinamismo económico y la generación de empleo en nuestra ciudad, impulsar proyectos e iniciativas que sean un estímulo para la economía y para el empleo. Y eso significa fundamentalmente inversión, invertir en proyectos útiles, en proyectos que dinamicen la economía, en proyectos que generen empleo y en proyectos que no solo transformen y mejoren, modernicen la ciudad, los barrios y las pedanías, sino que redunden en esa dinámica de generación de empleo y riqueza. Y le pongo algunos ejemplos. Eso significa seguir invirtiendo en la construcción de edificios en el barrio de San Antón. La construcción en sí misma tiene efectos multiplicadores sobre la economía, que yo no voy a explicar porque son obvios. Seguir invirtiendo en proyectos como el campus tecnológico, que no solo tiene ese efecto que genera la construcción de esos dos edificios, sino que será capaz de atraer empresas de la nueva economía. Seguir invirtiendo en la mejora de la red de instalaciones deportivas en nuestra ciudad. Tenemos un gran proyecto, que es el proyecto del pabellón inclusivo en la zona del cementerio viejo, Un proyecto que representará tener una nueva gran instalación deportiva y que al mismo tiempo redundará en la mejora del entorno. Seguir invirtiendo en centros educativos. No hay más tiempo para esa larga lista que me alegra que la lista sea larga y que tenga que cortarle. Pero, inversión, en una pero palabra, en esta primera inversión. En esta primera entrevista del año tengo que preguntarle también si sabe cuándo se va a normalizar el mercado central, la Plaza de las Flores. Bueno, y sea breve. ¿Sabe? ¿Hay plazo? Indudablemente estamos en la recta final para encontrar solución a todos los problemas heredados en la gestión de ese espacio tan valioso y que estamos dispuestos a recuperar, poner en valor, dinamizar y normalizar. Estamos en la recta final, ha dicho, de espacios en plural, no solo del Mercado Central, también del Hotel y de Riegos del Progreso, bueno, que son los tres proyectos enquistados que ustedes... Me estaba refiriendo al Mercado Central, pero vale. si me pregunta, es decir, hemos avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con el derribo del Hotel de Arenales del Sol. Tenemos una sentencia firme del Tribunal Supremo y otra de la Audiencia Nacional, y ahora solo falta una parte importante, y es el que Costas lleve a cabo el derribo de forma subsidiaria del hotel, pero por lo tanto estamos en la recta final de un largo y complejo proceso judicial, que esto no ha tenido que ver con la voluntad política, esto es un proceso judicial que ha llegado al Tribunal Supremo, que finalmente hemos ganado y que ahora lo que queda es, si me permite, el toque de gracia. Y en Riegos el Progreso, que se han cumplido, el Partido Popular le ha recordado que se han cumplido 3 años del apuntalamiento de la fachada. Mire, yo no pongo los plazos judiciales. Este es un asunto que ha estado también en el contencioso y que la sentencia se ha producido hace 2 meses. El Partido Popular puede decir lo que quiera, pero los plazos judiciales son los que son. Había una discrepancia judicial, una discrepancia jurídica importante que se ha sustanciado en los tribunales entre el Ayuntamiento y la Consellería. Los plazos judiciales son los que son, ha habido una sentencia y ahora la propiedad, el Ayuntamiento y Cultura estamos trabajando en buscar una solución. Pues usted lo ha dicho, la prioridad es combatir lo primero, esta pandemia, frenarla, el avance y poder dinamizar la economía. Y para ello se necesitan unos presupuestos municipales, Carlos, que todavía no han entrado en vigor. Entrarán pronto, ¿no? ¿Agilizarán ustedes el trámite? Tengo que decir, somos uno de los primeros ayuntamientos de la comunidad que ha aprobado el presupuesto. Tenemos el presupuesto aprobado, lo que pasa es que la entrada en vigor requiere del transcurso de un periodo de tiempo establecido por la ley. Por supuesto. En cuanto transcurra ese periodo, entrará en vigor y a partir de ahí a gestionar, a invertir de una forma útil los recursos en el contenido y a mejorar servicios públicos, a mejorar el espacio público y a intentar favorecer el dinamismo económico, la lucha contra la pandemia y ayudar a las personas y familias más desfavorecidas, que para eso es el presupuesto. Pues se necesita un equipo de gobierno con muchas fuerzas y, por desgracia, tenemos a la concejal de urbanismo también con COVID. ¿Cómo se encuentra? Bueno, la concejala de urbanismo, Ana Aravid, está en este momento efectivamente afectada por la epidemia. Se encuentra bien, tiene síntomas leves, está aislada en su casa, hablo con ella todos los días. Está aislada, pero está trabajando porque los síntomas son leves y le no permite la deja el teletrabajo. No es que yo no la deje, está motivada, con ganas y hay muchos asuntos sí, y desde, mucho. Desde su domicilio continúa con una actividad prácticamente normal. Yo le deseo una pronta recuperación y bueno, pues está efectivamente afectada por la epidemia. Ahora sí, nos despedimos ya, de verdad, Carlos, cuando son las 11:03, porque Rosa Lucas ya está preparada para hacer su programa Entre Amigos. Y nos despedimos con el deseo de que el equipo de gobierno pueda o nos pueda garantizar una buena gestión y una buena inversión para 2021. Muchísimas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca.